Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. 105.3 FM, cerdanyolaradio.com, arcadiagamers.com. Bueno, vamos a empezar la noche presentando a nuestros colaboradores, o como queréis llamarlos, payaso Chache, buenas noches. Buenas noches, payasito. Buenas noches. Bueno, tenemos a Cristian también. Buenas noches. Edu. Buenas noches. En cabina tenemos a Fan. Tenemos a nuestra mascotita, Chocobo. Buenas noches, Chocobo. Está un poco afónico hoy. Sí. Y bueno, yo, Tony, aquí haciendo lo que los demás. En fin, ¿qué tenemos esta noche? Pues unas cuantas noticias ya pre-E3, ¿no? Pre-E3, uy, qué cerquita está. Habrás... cerca, queda un mes ya para esas famosas conferencias y ya van saliendo cosas de Revolution. Algunas cositas, las primeras imágenes. Poquito. Qué gráficos. Madre mía, el que se quejaba de los gráficos de Revolution se lo va a tener que tragar. Bueno, se me parece que hablaban siempre de los kits de desarrollo que engañifan un poco. Engañifan. Bueno, los contenidos del programa, los de siempre. Repasaremos un poco la actualidad, videojueguil de esta semana. Videojueguil es una palabra que me gusta. Sí, yo no sé si existe. llena la boca, dices videojueguil. Dices, me parece que todas las vocales. Videojueguil. Ah, pues menos la dices todas y casi, se te llena la boca. Casi. Bueno, repasaremos también la actualidad japonesa, los lanzamientos de esta semana, el rincón del jugador, donde hablaremos de la evolución y los campeonatos de Pro Evolution organizados por nuestros amigos de la Asociación de Amigos del Videojuego de San Andreu. Agradecemos a nuestros patrocinadores SectorN.net, Fantasimundo, J Games y Aplisoft, pues su apoyo, su colaboración con nosotros en nuestro programa Arcadia Gamers. Y recordamos el teléfono para intervenir en directo: 93 580 52 51, 93 580 52 51. Esta semana no tenemos a nadie en el Messenger, en el Internet, para hablar con nosotros porque Javi Kun está de vacaciones. Un saludo para el Javi. Y bueno, ¿Qué más? ¿Tenemos en el análisis? ¿Qué tenemos? Uy, tenemos la vuelta de Lara Croft a nuestras consolas. De hecho, hemos llegado a las 11 menos 2 minutos al estudio. Uy, ya ves. Ha sido una entrada apresurada porque venimos de estar toda la tarde jugando. Así que hemos llegado tarde por culpa de Tomb Raider, se puede decir. Bueno, hablaremos de Tomb Raider más tarde, pero atención chicos, que viene sorpresa. Y curvas, muchas curvas. Tanto en motos, como en chica, como en todo. ¿Qué dices? Vale, de Tomb Raider. Vale. En la parte final del programa. Es que no te cogí. ¿Qué dices este de curvas? Pero es que joder. En la parte final del programa daremos pues el especial que nos queda de Madrid. Que ya pedimos disculpas la semana pasada, las volvemos a pedir porque la semana pasada no nos dio tiempo de poneros nuestras vivencias en Madrid en lo que fue el Expo Manga, con las entrevistas que hicimos a todos los cosplayeros de allí. Sí, una sección de cosplayeros dedicada casi plenamente a Final Fantasy. Sí, la verdad es que sí. O sea que eso es la parte final del programa, pues lo podréis disfrutar y básicamente reiros, porque es bastante graciosillo. Es que claro, yo veía a la peña con las figuritas de Advent Children y yo tenía que preguntarle qué le parecía eso. Película o... Pues o, me parece que te quedó bastante claro, ¿no? Benny Hill lo llamaría. Bueno, muy bien, pues esto es Arcadia Gamer y enseguida volvemos. las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Esto es Arcadia Gamers. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias de esta semana. Empezamos con lo que ha sido, digamos, ha habido algunas noticias bomba esta semana, pero la más bomba es, por inesperada quizá, las imágenes del primer juego de Revolution, ¿verdad, Cristian? Exactamente. Ya por fin podemos ver las primeras imágenes de juego de Revolution, concretamente de Red Steel. ¡Oh, Dios! Desarrollado por Ubisoft y que será un FPS de los de toda la vida con nuestro Revomando, en el que contaremos con gran cantidad de armas y, depende de la situación del mando, de katanas, pistolas, ¿no? Bueno, sí, de fuego y arma blanca. Ajá. En definitiva. Yo quería preguntar una cosa. A mí, por lo que he visto en las imágenes, me parece más Time Crisis que FPS. ¿Puede ser? Sí, tiene toda la pinta, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, una cosa muy acertada, ¿no? Sí, parece bueno, ser que con sí, el Revomando van a florecer los juegos shooter arcade. En una consola Nintendo, ya podríamos decir hasta eso. Sí, sí, sí. Ha habido pocos, ¿eh? Mirabas cualquier revista especializada y cuando llegabas a accesorios mirabas pistola. Y que mirabas la consola de Nintendo no disponible. Desde Super Nintendo que no ha habido ningún... Exacto, yo afirmaría que desde el Super Scope que no habíamos visto ningún juego de pistola para una consola de Nintendo. Bueno... Entonces, los juegos de salida que van a venir también. Pues, en una entrevista realizada al vicepresidente de la mercadotecnia de Nintendo América, ha confirmado que esperan tener 20 títulos para el lanzamiento de Revolution en Europa. Uno de ellos era este último, ¿verdad? Sí, uno de ellos es Red Steel de Ubi. Esperemos que esto sea verdad. Sería un puntazo, 20 títulos para el lanzamiento, de los cuales un tercio serían desarrollados por Nintendo. Que puede ser bueno, puede ser malo. Hombre, a ver, yo si te digo la verdad, no me lo creo. 20 títulos son muchos títulos, ¿eh? Sí. Y tenemos fresco el hecho de la Xbox 360 con sus 12 juegos de lanzamiento. Sí, a ver, yo bajo mi humilde opinión, esto es la siempre noticia que siempre... Dilo todo. Tu humilde opinión, Nintendera. Vaya. Ahora sigues. Aquí... ¿Es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Es cierto. ¿Es cierto? Es cierto. ¡Oh! Ok. A ver, mi humilde opinión es que estas noticias siempre salen cuando quedan muchos meses para salir la... Sí, sí, va a salir la consola con 300 títulos. Y después sale con 4 mierdecitas. Y de las 4, si es una consola de Nintendo, de las 4, 3 son de Nintendo. Eso es así. Hombre, pues la verdad es que sí. Desde luego. Habrá que cruzar los dedos por eso, a ver qué nos espera. Lo que está claro es que un Kingdom Hearts no va a venir con una consola de Nintendo. Así que pasamos ahora a hablar de Kingdom Hearts, que era una entradilla. Pues bueno, Kingdom Hearts que en Estados Unidos ha pegado el triunfazo que no veas. Vendiendo más de un millón de juegos desde el 28 de marzo. Ha superado a las ventas de Japón. Es increíble. Increíble. En Japón se vendieron 1.200.000 y entre todo hacen 2 millones. Oh. O sea, brutal. Si solo hablamos de Kingdom Hearts 1 y 2. Pero después, si contamos ya toda la saga, brutal. Pues es un total de 8 millones. 8 millones de unidades de la saga Kingdom Hearts y son 3 secuelas. O sea, 3 juegos, quiero decir. 3 juegos en la expansión japonesa. Cierto, cierto. Que es la que llegó aquí. Cierto, cierto. realmente. Bueno, se queda lejos la saga Kingdom Hearts de los 100 y pico millones que tienen todos los juegos de la franquicia Mario, de los 40 que tiene la franquicia Zelda, pero hay que normal, tener tiene, son hay, tres juegos. Por eso vale la pena resaltarlo. Si no pone la puntita Nintendera, no... Podría haber dicho un juego. Fan, baja la música. Quita la música, bájala del todo. ¿Vas a estar todo el programa así, Tony? No, pero van dos de dos, chacho, no es verdad. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. A ver, también tú que eres Nintendo te pones de su va, parte. Fan, sube, por favor. A ver, ¿vas a estar todo el programa así? No, quita la canción de Castlevania. ¿Te crees que tiene una canción del Castlevania si fuera del Mario? Si fuera del Mario, la del Mario Land la deja. Bueno, ¿algo más del Kingdom Hearts o qué? No, coño. Joder, que tenemos muchas ganas de pillar el 2. Bueno, después del 50-50 que se trajeron los amigos de Microsoft y Ubisoft por el estudio Lionhead, el estudio de mi gran amigo Peter Molinex, con ese fable de mierda, perdón. En fin, perdón, se me va la olla pensando en mi primer juego de Xbox, el juego porque me compré la consola y no me gustó qué nada. Qué grande. Ay, en fin. Después de la GDC se ha confirmado lo que era un rumor a voces, y es que con Microsoft no juega nadie. Y Microsoft ha comprado Lionhead Studios. Es decir, que a partir de ahora nuestros amigos, bueno, vuestros amigos de Lionhead Studios programarán en exclusiva para Xbox 360 y PC. Entre los últimos éxitos de Fable, perdón, de Lionhead Studios nos encontramos con Fable The Lost Chapters, The Movies o Black or White 2, este último distribuido por Electronic Arts. No sé cómo veréis la noticia, yo veo que dinero y juegos siempre van de la mano y eso es bueno, suele ser bueno. Véase el ejemplo Burnout con Electronic Arts. Hombre, desde que Rare está con Microsoft... Ya. Pero bueno, Lionhead Studios no hay nada que perder, ¿no? Hombre... Bueno, ahora sí que viene una noticia de las buenas. La revista conocida en Inglaterra, la revista Edge, va a llegar a España. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Sí. Porque el día 15 ya llega a un precio de 3,90€. ¿Día 15? ¿Jueves? ¿Viernes? ¿Es este viernes? El viernes, sí. Pero si el viernes es fiesta. ¡Ah! No, es el sábado. El sábado 15, perdón. ¿Sí? No, sí, el 14, viernes es 14, 14 es el día viernes santo. Contamos aquí un poco. Bueno, el caso es que ya no tendremos que... Bueno, yo no creo que ya mucha gente se compre... Bueno, sí, gente que se compra revistas en los kioscos, pero ya no tendrán que ir a comprarse una mierda de las hobby consolas y la mierda de los superjuegos. La gente va a seguir comprando hobby consolas. Edu, y lo no, que es peor, no llames a la realidad. Y lo que es peor, superjuegos. Pero es que no hay más. Sí, es cierto, pero es que yo... Quiero que la gente se compre la Edge, que no se compre la mierda de la Superjuegos y la mierda. Vaya tela. Pero lo que van a hacer la gente. No, pero no puede ser esto, no puede ser. Bueno, habrán 40.000 revistas para que podamos comprarlas todos. Bueno, el caso es que a ver si se agotan. Va a ser la misma revista que sale en Inglaterra a principios de abril, bueno, a principios de cada mes. Y que a las dos semanas llegará aquí traducidita al español y con secciones concretas para nuestro país. El formato será el mismo y bueno, ya sabemos que se puede deducir que esta revista no está dedicada a un público más o menos más pequeñito, más adolescente, como puede serlo la mierda de Nintendo Acción. Eso no es adolescente, chato. Era para rebajar, vale, menos que adolescente que hay. ¿Bebé? Sí, niños, bueno, niños. Pokémon y Mario. Así que esta revista está dedicada a un sector, una franja de personas un poco más mayorcita. Pasamos a hablar ahora de la PSP. Bueno, parece ser que las voces de una nueva PSP, una nueva reedición de la consola PlayStation Portable de Sony, nos van a llevar... A ver qué vemos en el E3. El caso es que parece ser que, como viene siendo habitual por Sony, van a pillar la consola PSP, la van a hacer más pequeña, más barata, como han hecho con sus anteriores modelos, ya no portátiles, sino de sobremesa, PlayStation 1 o PlayStation 2. Yo, francamente, no sé de dónde van a cortar. No sé si habréis visto una PSP por dentro. No. Bueno, ya os digo que no sé por dónde van a cortar, ¿vale? Porque la pantalla, el botón cuadrado... Está casi agujereado para que entre la pantalla. O sea que con eso os lo digo todo. Es difícil de explicar en la radio. Más vale verlo, ¿no? Pero Ya os digo que va a ser difícil reducirle el tamaño. Así que no sé qué van a hacer. Como no quiten trozo de pantalla. Va a ser el único remedio. Es que lo cual le quitaría... Los botones están muy cerca de la pantalla, es que... Lo cual yo creo que le quitaría cierta carisma, ¿no? A la PSP, ya no tendrán eso de... ¡Oh, es muy grande la pantalla! Sí, bueno, es cierto, pero... Es que es la única manera de acortar la consola. Bueno, si le bajan el precio, yo ya estaré contento, tendré mi PSP, podré jugar a juegazos, como el que anunciaremos después, o a mi Tekken Dark Resurrection, una pasada. PSP va creciendo, va creciendo. Veremos lo que pasa en el futuro. Bueno, como ya pasó con Nintendo DS, PSP ha anunciado un adaptador Wi-Fi para que los que no tengan router inalámbrico puedan jugar desde con este aparatito. ¿Tienes algo que decir, Chache? Porque no, cuando lo sacó Nintendo, tú ¿qué? No dijiste nada. No, yo se lo digo... Al contrario, te deshaciste en halagos. A ver, espérate. Yo se lo digo... Sí, ya lo sé, estoy muy puñeterillo. Control analógico, Rumble Pack, solo digo eso. Venga. Pero no es para facilitar al usuario. Yo solo digo, sí, control analógico, Rumble Pack. Venga. Coño, pero es una ventaja para el usuario. Edu, ¿no? ¿Que yo me tengo que callar, yo me tengo que callar. Tú ya has dicho bastante hoy. Bueno, decir que este aparato necesita un firmware de la versión 2.5.0. Actualizando el firmware. Como diciendo, no te piratees, nen. O sea, es un poco jodidillo para la gente que de esto, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Temas legales ante todo. Sí, sí. ¿Quieres jugar online o quieres piratearte la consola? Difícil elección. Quiero jugar pirata. Juego estrella para PSP, señores. Y cómo no, de la mano de Capcom. Aquí está. ¡Estafadora! ¡De puta! ¡Cabrón! ¡Estafadora! Después hablaremos, joder, de los estafas de Capcom de en los Japón. Estafas. ¿De los estofados? De los estofis. Venga. Bueno, el caso es que Capcom ha confirmado para su... Para vamos la a darle caña, Edu. Vamos a darle caña. Pero si esta con noticia es buenísima. Con este juego estoy de acuerdo. No, la de después. Vale, la de después. Buah. El caso es que se ha anunciado para la consola PSP un recopilatorio nuevo llamado, cómo no, Capcom, con su originalidad en el nombre de los títulos. No Capcom, se rompe la cabeza, ¿eh? No, que va, que va. Capcom Classics Collection. Hasta aquí bien, ¿no? Pues vamos a hacer como Matrix. Reloaded. Capcom Classic Collection Reloaded. Sí, Chocobo, yo pienso lo mismo que tú. O sea, no es muy original, pero bueno, vienes de una saga que al fin y al cabo tampoco es muy original. Final Fantasy VII, Final... Ya, que son numerologías. Bueno, en fin, quédate ahí quietecito, Chocobillo. Bueno, Edu, ¿qué nos trae este pedazo de UMD? Yo solo veo un juego aquí que eclipsa todo. ¿Cuál? Super ¿cuál? Street Fighter 2. ¿Pero cuál? ¿El Turbo? No se sabe. ¡Que sea el Turbo! Uy... Si es el Turbo es que es compra privada ya. Bueno, entre otros juegos, además del Super Street Fighter 2, nos encontramos con el Street Fighter 1, el cual mucha gente sorprenderá porque, hostia, no todo el mundo ha jugado al Street Fighter 1. Nos encontramos también con la saga Echo Fighters, Comando, el Gran Comando, Capitán Comando, King of Dragons, Ghouls and Ghosts, Knights of the Round o mi gran y querido Capitán Comando, con el Mumi ahí y el ninja. Y el bebé, ¡pum! Y el Comando. El Comando es el amo. El Comando es el amo. Un juegazo. Solo me falta un Final Fight por aquí. Pero creo que ya vino en la anterior colección. Sí, me parece que en el 1 ya venía el Final Fight, el Strider y... Joder. Este juego. Pues va a haber que pillar esos dos, son ¿eh? Son muy grandes. Esos madre dos. Mía. Además... No sabía repartir. Además, nos va a ofrecer poder jugar con un solo UMD. Y saldrá a finales de año en Estados Unidos. Bueno, Chris, venga, va. Dilo tú. Edu. Sí, dilo, Edu. Quítate los cascos, Edu. Vamos a bailar por el estudio. Espera, yo hago de piñata. Vamos a pegar al Tony. Yo soy la piñata mala. A ver, espera, lee el titular. Yo soy el... ¡Lee el titular! Tenemos nuevos detalles de Viva Piñata. ¡Viva! ¡Oh, Dios! ¡Vamos, Edu! Soy la piñata mala. Vamos a pegar al Tony. ¡No! ¡Ahora me reboto yo! ¡Eres un caballo! ¡Yo me siento! ¡Toma, mandril! ¡Ah! Bueno, ya. En fin. Después de esta pausa tan peculiar. Total. El juego va a venir a ser algo así. en nuestra 360. ¿Tú piensas forma de empezar un programa así? No, no, desde no luego es que forma no. de empezar un programa así. Desde luego que no, pero el juego va a ser algo así en la 360. Sigue, sigue, Chris. Bien, en una entrevista concedida a la oficial Xbox Magazine del Reino Unido, han declarado que Viva Piñata será una mezcla de lo mejor de Animal Crossing y Pokémon. ¡Oh! ¡Dios! Eso suena mal. Esto suena lleva, muy mal. Suena muy mal y en, si encima lo lleva Rare. Exacto. ¿Qué le pasa a Rare? ¿Qué le pasa? Que le molan las piñatas. ¿Dónde ya, quedó el Killer Instinct? ¿Dónde quedó el GoldenEye? ¿Dónde quedó el Donkey Kong Country? Está como el Madrid. Está, Rare está como el Madrid. Rare está como el Madrid. Madre mía. Bueno, es un juego difícil de explicar, es mejor verlo, pero... Te damos una oportunidad, Cristian, inténtalo, va. No, yo me he leído esta noticia como 3 o 4 veces y no, no saco nada en claro. Es un jardín difícil. Marrón, es una cosa... Es un jardín de mierda. Tú comienzas la partida, tienes un jardín de mierda marrón, sucio, y queda puto asco. Vale. Joder. Hostia, me claro el agua, mal, ¿eh? Qué chungo. Qué gente más sucia. Tienes que cuidarlo. ¡Ah, mierda! Todos están allí. A la mierda. Tienes que cuidarlo y hacerlo bonito para traer piñatas. ¿Por qué? ¿Tú quieres una piñata? Para coleccionarlas. ¿Y qué haces cuando las coleccionas? Se las pasas a tus colegas. Un momento, es que la cara del Tony ha sido un poema. Es que no sé qué expresar. Hoy mismo me iba a dar de baja de Xbox Live, pero definitivamente... ¡No lo hagas, Tony! ¡Espérate al Viva Piñata! Desde luego. Joder. ¡Comparte tu piñata! Claro, piñata hombre, mala. ¿Podrás pasar las piñatas por el live, ¿no, coño? ¿No te emociona eso? O sea... ¿Quién quiere una deja tus partidas de Halo 2. Juega al Viva Piñata. ¿Quién quiere una piñata? Ya lo veremos. En fin... has acabado ya. Lo dicho, sí, no vale la pena comentar más. Es mejor que lo veáis por vosotros mismos. Venga, va, ¿qué te pasa? ¿La fecha de salida? ¿No la sabemos? La fecha de salida en el mercado europeo está estimada para diciembre de este año. Bueno, pues para Reyes no me lo compro, te lo aseguro. Igual te lo regalan. Seguro si alguien me lo regala lo mato. ¿Vale? Es la peor, la gran putada que te pueden hacer, regalarte un Viva Piñata. Somos un poco cabrones, no sabemos nada de este juego y estamos metiéndonos mucho. Pero tú has visto las imágenes. Sí, es una piñata. Son piñatas. Yo no sé qué pretende Rare, ¿eh? O sea, con juegos como estos. Yo después de ver la piñata mala, yo me quedo ahí. Seguro que es bueno. O sea, si triunfo en Japón, yo ya me arrodillo, ¿eh? Me arrodillo de rodillas. Yo no me arrodillo sé si de rodillas. Rodilla. Yo ya no sé si pegarte un puñetazo o... Pero si triunfa en Japón, se lo compra. Por supuesto. ¿Lo ves? Oye, tío, vamos a seguir, por favor. Sí, vamos a cambiar de tema. Habla del Héroes, tío. Oh, por Dios, gracias. Heroes of Might and Magic 5, ya sabemos nuevos detalles, nueva información. Después de hace un par de... Un par de meses o así, que las comunidades de fans del Héroes se quejaron y se requejaron por la penosa versión beta que subieron, que tenían unas cagadas y una de bugs impresionantes y unas tonterías, bueno, en fin, una cagada total. Han confirmado, el juego saldrá a mediados de mayo, saldrá a mediados de mayo y tendremos una demo de unos 700 megas para descargar a lo largo de esta semana. Oh, qué bien. Sí, sí, sí. Porque los requisitos mínimos, bueno, no los voy a leer porque no tengo ganas. Pero ¿qué profesional? Sí, a ver. En cualquier ordenador comprado hace 2 años debería funcionar. Sí, debería funcionar. El juego, la gran novedad es que va a salir a 20 euros. Y no va a salir a 20 euros porque sea un juego de mierda. Va a salir a 20 euros porque sale la línea Code Game de Ubisoft. Hombre, da miedo. No da miedo, no tiene por qué dar, porque salen grandes juegos en la línea de Code Game. Sí, sí, sí, pero también es verdad que salen grandes mierda. Y, sí, pero yo le aplauso. Y ahora mismo no, os pediría a vosotros tres que aplaudierais conmigo. Sí, sí, sí, aplaudo. Bueno, es que realmente el mercado del PC, si me permites la opinión, creo que no le queda otro remedio que vender los juegos a este precio. Y así de claro te lo digo. Tal como está el tema, que hay más tiras. Y que siga. Sí. Es que no lo encuentro normal pagar 60 euros por una bazofia humana. Ya, pero eres libre de pagarlo, ¿no? Sí, claro, pero no. Bueno, esto lo dejaremos para un debate que será muy interesante para un futuro, sobre piratería o no. Pero, no sé, cada uno tiene su opinión sobre este tema, ¿no? Bueno, lo dicho, la edición de coleccionista saldrá en España dentro de unos cuantos meses. Se podrá solo adquirir a través de la página web codegame.info y habrá unas... ediciones limitadas de entre 500 y 1000 unidades. La demo jugable que saldrá a lo largo de esta semana vendrá con un mapa completo individual y un mapa de Mattel. Pues ya está. Pues ya está. Edu, habla un poco de esta canción antes. Pues esta canción es del KOF 11. Que acaba de salir la banda sonora. Sube un poco, fan, por favor. Nos alegra ver que King of Fighters vuelve a tener una banda sonora Hombre, a la altura. A mí la del KOF 2003 no me disgustó si no fuera MIDI. Bueno, hablemos de... Lo que sí nos disgustó fue Caballeros del Zodiaco, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, era fiel a la serie, al menos. Sí. Que quieras que no es era, algo. Era tan fiel que... Lástima que cuando Seiya hacía el ataque giratorio de Pegaso no giraba. Pero oye, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué le vamos a hacer? Pues parece ser que a Atari Italia se le ha filtrado que Caballeros del Zodiaco 2 saldrá para invierno de este año, más concretamente para el 12 de octubre. No sabría qué pensar. Nada bueno. Saga de Asgard, saga de Poseidón. Exacto, saga de Asgard y saga de Poseidón. Porque recordemos que la saga, entre comillas, de Caballeros del Zodíaco, iba a ser una trilogía de juegos. Saint Seiya 1, Saint Seiya 2 y Saint Seiya 3, donde supongo que 2 será Poseidón y Asgard y 3 Saint Seiya Hades, lo cual no acompaña. No sé yo si sacarán un juego de Hades. En fin, tal como va el tema, yo creo que no, pero... Me acabas de cargar el boli. Me acabo de cargar el boli que tenía en la mano. Sí, me están tocando cositas toda la mesa, que si el boli, que si el vasito, que si el microfoncito, porque estaba un día con el microfoncito así. Deja ya el micro. Me ha barrido. Bueno, el caso es que estaba pensando en Saint Seiya y lo he roto, ¿vale? El ataque del cosmo aquí. Sí, sí. Bueno, en fin, que Saint Seiya 2, si no se tuerce nada, para el 12 de octubre en Europa. Bueno, ahora vamos con una de esas noticias tan curiosas que nos vienen de vez en cuando sobre estudios de lo bueno y lo malo que son los videojuegos. Y es que la semana pasada en la Universidad de Madrid, en la Universidad Europea, que ya lleva bastante tiempo haciendo estudios y haciendo conferencias de este tema, componentes tan reputados como pueden ser Nintendo, sorpréndeme, Sony, oh, vaya, y Microsoft, oh, que hablaron del tema, se proponen pues dejar un poco de lado esa imagen negativa de los juegos que siempre... Mancha. Sí, que da los medios de comunicación a esa imagen de los videojuegos que son tan malos y tan horrorosos para las personas. Pues bueno, parece que se llega a la conclusión de que pues desarrollan las habilidades de las personas, la forma de relacionarse con el resto de la familia, con los padres, con las madres, con la familia en general, y que también mejora la capacidad intelectual y motora de las personas, oye. Ajá. Bueno, eso está bien, ¿no? Es que estas cosas no salen a la luz. Solo sale a la luz cuando en Antena 3, en las últimas noticias antes de los deportes, nos ponen algo feo. Bueno, o cuando... O del bully. Es que también Rockstar se lo gana a pulso, ¿no? Se lo también, gana... eso por una parte. Esto podría ser otro debate sobre la mayoría de edad, si da derecho a jugar a ciertos juegos que no vendrían a cuento, como es el bully, pero yo creo pero que... Pero quitando la mayoría de edad, el juego es el juego y es el que hay, sea... Sí, desde luego, Con un Peggy o con otro Peggy. Da muy mal a pensar, desde luego, eso es indiscutible. Se lo ganan a pulso, entonces, si estos juegos son los que más se promocionan y los que más ve la gente, como el GTA, como el que saldrá el bully y todo este tipo de juegos, pues claro, ¿qué quieres? Pues estos seminarios, estos estudios, pues oye, al menos te dan un poco de aliento. Bueno, pues vamos a pasar a las noticias de Japón. Sí, señor. Arcadia Gamer. Que vienen cargaditas esta semana, ¿verdad, Edu? Uy, sí, oh, sobre todo, Edu se está frotando las manos. Sobre todo, graciosas las dos. Bueno, ¿sí? Yo Mientras estaba leyendo, no te puedes ir. ¿Te quieres ir? Hombre. Fan, perdona. El Tony se quiere ir a ver la puerta de la sala, que se quiere ir. Bueno, ya me voy. Mientras, ¿vale? Yo estaba leyendo la noticia de las relaciones familiares. Adiós, Tony. Ahora nos comentas y tal, porque te vas. Adiós. Mientras yo estaba leyendo la noticia de esto de la familia y todo esto y los videojuegos, el Edu estaba caminando por el estudio, así con las manos juntas, pensando, pensativo y preparándose la noticia que va a soltar ahora. Pues... Capcom va a ser investigada por fraude fiscal. ¡Oh, Dios! La oficina fiscal. Qué graciosa, joder. Banda, cojones. La oficina fiscal de la región de Osaka está investigando porque Capcom dice que faltaría por declarar cerca de 45 millones de dólares. De euros, que vienen a ser lo mismo. El Tony está caminando por el pasillito de aquí de la radio con la cabeza mirando al suelo diciendo que no. No puede ser esto, ¿verdad que no? Lo siento. Su fanatismo por Capcom lleva mucho. Sí, sí. Capcomero. Pues bueno, si se confirma, pues saldrá una multa de como mínimo 1.700.000 yenes. Bueno, ya si vais a estar metiéndoos conmigo mientras estoy fuera, entro, a ver, ¿eh? A ver, es a ver, ¿qué va a pasar aquí, Pao? Nos hemos pasado al principio con el chache. Pues ahora te toca a ti recibir. Pues venga, va, a seguir. No, si ya está. Sí. Fraude fiscal. Muy bien, fiscal. Capcom, muy bien. Con que Capcom, con que fraude fiscal, ¿eh? Muy bien, muy bonito, genial, precioso. ¿Pero qué queréis que diga? Estupendo. Soy yo Capcom. Yo solo compro juegos de Capcom. Ya. Y después no los abro. ¿Verdad? El Under the Skin. Efectivamente. Ahí muriéndose de risa. Japoneses trabajando ahí. Jornada laboral entera y en dos jornadas laborales. Y como trabajan allí en Japón, que están todo el puto día trabajando. Para que esta empresa se esté robando el dinero de los contribuyentes. Pasamos ya a la siguiente noticia, chacho. Sí, por favor. ¿Por qué esta noticia? ¿Me puedo ir otra vez? Esta noticia no, sí que es buena. Porque esta música va de puta madre, además. Esta noticia es la caña, por favor, todos. Coger vuestra nariz de payaso que tenemos aquí, nos la ponemos. ¡Hola, hola, chicos! ¡Los payaso de la tele! Soy Takeshi Sensui. ¡Hola! ¿Cómo están ustedes? ¡Xbox conquistará Japón este año! ¡Qué humorístico todo! ¡Qué bueno! Bueno. Takeshi Sensui, el director general de Xbox en Japón, ha dicho... El nuevo, cada mes hay uno, me parece. ¡Ala! Ha dicho que una consola no puede ser un éxito mientras no lo sea en Japón. Eso. ¡Oh, Dios! Sí, sí. Pero noticia cachonda donde las haya. Porque es que este hombre, ¿y qué piensa? Y tú, Tony-chan, iluso. Iluso. Pero si ya sabes cómo son los japos, chato. Si te sacan un juego de mierda y es el que más vende, ¿o no lo sabes? Por enésima vez, en Japón han dicho que hay que esperar a que salgan los juegos que a los japoneses les gustan, como el 1999 Nights y el... ¿Ves? 99 Nights, tío, N3. Bueno, lo que sea. De Mizuguchi, Masama. Que sí. Y el Blue Dragon. ¿Qué ha sido eso? Bueno, perdón. Es que es sin corazón por debajo de la mesa. Hostia, cómo se nota que te acabas de pasar el Kingdom Hearts, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, tienen que hacer las cosas antes de que PlayStation saque su consola. No sé qué van a hacer, vender por encima de GameCube es un buen propósito, ¿verdad, Tony? A mí que me cuentas, pero me ves cara de Microsoft. Bueno, pues verdad, Cristian. Sí, yo soy boxer, pero... Cristian también tiene la 360, oye, no como tú. Yo soy boxer. Como Tony. Pero yo soy boxer, pero a ver, pero yo qué culpa tengo de lo que pasa en Japón. ¿Tu consola 360 ya tiene 3 centímetros de polvo? Como no, el Tony. No, porque él tiene 3 juegos. No, pues yo tengo el Ghost Recon y el Oblivion. Es cierto. 2. Es verdad, juegos muy interesantes. Ah, vale. Vale, o sea, vale. Yo no tengo esos juegos tan interesantes, vale. Tengo el Perfect Dark. Perdón. Y el juego ese de las bolas de los cojones. Que me sé de uno que se lo había quemado entero, el idiota. ¿Sabes quién digo, no? Lo sé perfectamente. Muy bien, muy bien. Pasamos a la siguiente noticia. Es que hay que ser gilipollas para tener todos los méritos de ese juego, tío. Ahora, para que alguien nos esté escuchando, que los tengas. Que llame al teléfono del programa. Bueno. ¿Qué juego es? ¿Cómo se llamaba el de la polita? Vale, genial. Es que no te sabes ni el nombre. Porque no he jugado lo suficiente. Así debe ser el que juego. Que viene en el disco duro. Sí. El EXIC. Eso, EXIC. H-E-X-E-X. Bueno, que llame al 93. Para que el juego venga en el disco duro. Que llame. A ver. Un poco así, ¿eh? Que llame al 93-580-5251. La primera persona. O la única, me parece. Si hay. Que tenga conseguido. No escucha el programa. Todos los méritos del EXIC este, ¿no? Ay, Dios. Mira, Edu, para que te hagas una idea, exactamente se llama EXIC Hard Drive. O sea, imagínate. Bueno, te cagas. Bueno, venga, Chris, ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae? Datos que nos gustan tanto, para reírnos un poco. Tenemos los datos de las ventas en Japón de esta generación. Solo tenemos 8, Xbox y GBA, la primera versión no aparecen, pero bueno, vamos a ver. Tenemos el primero a PlayStation 2 con 19.197.777 consolas vendidas en toda su historia. My God. Exacto. Japón. Sí, claro, en Japón, siempre en Japón. El segundo tenemos a Nintendo DS con 6.134.314 y lleva un año y medio en venta. Ajá, es bastante... Bueno, yo lo veo un poco heavy. Sí, lo es. La PlayStation lleva 5 años, ¿verdad, Edu? Más o menos allí en Japón. ¿5? 6 más. ¿6 ya? ¿6? 7 años ya en Japón, la Play 2. Coño, desde el 99. Hostia. 99, sí, confirmamos 99. O sea, 20... Creo que el Tag Tournament salió en el 99 seguro, ¿eh? ¿Seguro? Sí. Pues... Bueno, ponía la mano en el fuego. Me acuerdo en el Nvidia, King of Fighters 99 y la Play 2, seguro. Seguro. A mí no me suena, ¿eh? Bueno, es igual. Bueno, el caso 2000, 5, 6, 7 años, los que sean. Nintendo DS lleva un año y medio y solo tiene una tercera parte menos de las consolas que ha vendido PlayStation 2. Así uh-huh. que Nintendo DS, y eso que está empezando aún. Exacto. Está empezando, que ahora vienen unos juegazos de cojones. Acaba de pasar el año, como decíamos. Ya, sí, aquí en España sí, y en Japón ya están empezando a ver casi, verdaderas joyitas. Sí. O sea que de unido con la historia que puede marcar Nintendo DS, ¿eh? En el tercer lugar, ¿qué tenemos? Pasamos al tercer lugar con Game Boy Advance SP, 5.761.000. No se queda tampoco corta. No. Increíblemente, el cuarto puesto es GameCube con 3.965.737. Sin comentarios. El quinto, PSP, con 3.174.000. Tampoco está nada mal. Casi la mitad que DS. El sexto tenemos Game Boy Micro, 463.000 unidades. El séptimo, DS Lite, con 384.262. Y acaba de salir, recordemos. Sí. Y por último... Y por último tenemos Xbox 360, 123.222 unidades. ¿Qué cifra más bonita, ¿no? Si esta está aquí, imaginaos la Xbox original. Las ventas que ha tenido en su historia en Japón. A ver... Más, ¿no tendrá? Hombre, si no se han molestado en ponerla, no sé. Ay, yo. Ay, Dios mío, es cierto, ¿dónde está? A ver, pero no la han puesto, no creo que la hayan puesto por temas de pocas ventas, porque la Game Boy Advance nada más salir... Están excluidas simplemente, ¿verdad? Así que no sabemos... Están excluidas, pero no sabemos. Yo supongo que la Xbox debe estar entre la Micro y la Lite. Pasamos a la siguiente. Y la Game Boy Advance debe estar entre la PSP y la Micro. No sé. Sí, por ahí. Una horquilla de estas. Bueno. Seguimos con datos. Y ahora de la última semana de las ventas de hardware y de software. En la semana del 27 al 2 de abril. ¿Cómo está PlayStation 2 últimamente, eh? Sí, madre está mía. Viviendo un segundo nacimiento con el tema del Final Fantasy XII. Sí, yo afirmo que últimamente PlayStation 2 aquí en Europa se está saliendo. Increíble, los últimos lanzamientos que han salido estas últimas semanas. Me sorprende bastante. Una pasada. Bueno, sigamos. ¿Cómo está Japón? Japón está con el número uno del Edge Mega Soccer Team, el manager de Sega. Sega no está como el Madrid en este caso, porque está primera en venta. Bueno... Oye, en el número 2, Another Centuries Episode 2 de PC 2. En el número 3, el juego favorito del Tony, que me parece que tendría que jugar un poquito, a ver si se hace un poquito más listo. El Morbi. ¿Y yo qué digo ahora? A ver cómo le contesto. Ponle un Honduras, que le quedaría muy bien ahora. En el número 3, el Morbi es Brain Training. Cubero. No. Es muy cubero, ¿o no? Sí. Es que si este juego fuera de PSP se estaría cagando en la puta, y es verdad. Les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, muy buena suerte. Muy buena suerte, Tony. Muy buena suerte con tu 10 Brain Training y a ver si... Pero si no me lo voy a comprar. Tony, mira lo que hago con el stick. ¡A tocar! ¡Eso! Estopa. ¿De qué habla este? ¡A tocar! ¡Déjalo! ¡A tocar! ¡Muy malo! Desde que tienes la DS ni quien lo aguante, tío. Los 6 no se la compramos. ¿Lo has probado? A ver, baja la música otra vez. ¡Hostia, qué pesado, tío! No vamos a poder acabar el programa. ¿Qué te pasa, Vivi? ¿Qué te pasa, Vivi, con mi botón? No me pasa nada. ¿Eres tú que estás pinchándome todo el rato? Está bien, ¿eh? A ver, yo no estoy pinchando. Mira, yo lo voy a explicar. Lo voy a explicar qué ha pasado. No, déjame hablar a mí. Te estás dando por aludido con las noticias que tenemos hoy. ¿Quieres que lo diga qué ha pasado? Capcom. A 10 minutos de empezar el programa, me he tenido que ir a casa del Chache corriendo a buscar un papel que no teníamos aquí. Cuando llego a su casa, escucho su teléfono sonar, no lo cojo y me llaman al móvil. Tony, ven para aquí que lo tenemos aquí. ¿Tú te crees que no puedo estar cabreado contigo, cabrón? Pero vamos a ver. Es que, ¿en qué cabeza entra? Esa que hoja, venía aquí sofocado. Esa hoja. Va, da igual, ¿qué importa? Venga, vamos a seguir con el programa. Hostia puta. Vamos a ver, en el número 4, ¿no? Vamos a acabar. Un segundo. Tony, ¿has probado el DS Training? Sí, en Madrid, en el Nintendo and Friends, pero... No. Ya lo dije en la opinión. Verlo. Sí. En el número 4 sigue el Final Fantasy XII con 86.000, ya pasa los 2 millones. En el número 5, Pokémon Ranger. Es que ha hecho gracia, chacho. Lo hubiese hecho, quien lo hubiese hecho, lo habría hecho igual, hombre. Te la estás ganando. En el número 6... Te la estás ganando y te la doy. Toma. ¡Ay, joder! Toma ya. Pues listo. En el número 6, Animal Crossing Wild World. Con 80.000 unidades vendidas ya y... ¡buah! Bueno. 2.350.000 ya se pasa este título. Sigue para adelante. En el 7, otro título que va bien para el Tony y su cabeza, el profesor Kawashima's Brain Training. Dentro de poco ya ha llegado a 2 millones en un par de semanas, no lo dudéis. En el 8, otro juego para el Tony, a ver si aprende inglés. ¿Pero qué le pasa a este payaso conmigo hoy? Si se más 50.000 unidades... 753.000. En el 8, no tengo cojones de pronunciar esto. GQ Powerful Pro Baseball Portable. Venga, una medalla para el Tony. 50.000 unidades, es la primera semana que la próxima vez, está chato, en la lista. El nombre japonés te lo dices tú en solo. En el número 10, el Naruto Ultimate Portable. En el hardware, bueno, pues Nintendo DS Elite sigue barriendo, que está vende más que todas las consolas juntas. Con casi 150.000 unidades, la DS normal llega casi a las 60.000, la PSP con 36.000 y la PS2 con 33.000. Luego ya en el rango bajo, en el rango bajito de las consolas, la SP con 6.732, la Xbox 360, ¡oh, escala puesto! Si se pone por delante de Game Boy Micro y de GameCube con 3.258, la Micro con casi 3.000 consolas y la GameCube con 1.492. Game Boy Advance con 151 unidades y nuestra queridísima Xbox 68 unidades. ¡Qué pitorreo con Xbox! Ya, pero mira que aquí nos gusta el equipo, mira cómo está. Bueno, nos vamos con los lanzamientos. Arcadia Gamers. Lanzamientos primero del primer trimestre de Nintendo, ¿verdad? Del segundo trimestre. Sí, tenemos la lista actualizada de lanzamientos de Nintendo. ¿Qué pasa a detallar? Para Nintendo DS tenemos el 13 de abril el Mega Man Battle Network 5 Double Team 10. Para el 21 el Tetris DS. El 5 de mayo, el Trauma Center Under the Knife. Que eres un cirujano y operas con el Stylus, es buenísimo. ¡Qué cine! Que ya lo sabemos. Tú cállate que me llamaste enfermo. Sí, lo reconozco. Bueno, el 5 de mayo tenemos Pokémon Link, un Tetris de Pokémon. Para el 5 de mayo también Metroid Prime Hunters. ¡Oh, Dios! Que es tremendísimo. Para no, verdad, no me sale. No. Eduardo, tú. ¡Oh, Dios! Ya vale, ves. Vale. Bueno, no nos vayamos por la rama. Para el día 26 de mayo, juego para el Chache Super Princess Peach. ¡Mi aura! ¡Mierda! Venga, y para el 9 de junio, juego para el Tony. Pues no le voy a decir, pero si quieres lo digo. Vale, sí, ya lo he dicho para, yo. Para el 9 de junio tenemos un juego para el Tony, a ver si aprende algo. Tres veces. El Dr. Kawashima's Brain Training. ¿Qué pasa conmigo? Pero si este lo has dicho tú ya. Ay... Bueno, y como iba diciendo, el 30 de junio tenemos el New Super Mario Bros. Y se especula que Nintendo DS Elite podría salir por esta fecha aproximada para el New Super Mario Bros. Ojalá. Ya veremos. Lo que yo he visto por ahí es las cajas del Brain Training con la foto de la DS Elite abajo. Por lo tanto, sería bastante normal sacar... Que llegue aquí la DS Elite con... He visto la caja PAL del Brain Training. Sí, con un pack, evidentemente. Un pack de la DS Elite con el Brain Training, que sería también bastante posible, ¿no? Uh-huh. Bueno, en GameCube, nuestro amigo Chibi, bueno, el amigo del Edu, Chibi Robo, nos visitará nuestras GameCube el 26 de mayo. El 26 de mayo, exactamente. Y, por último, Chris. Tenemos en GBA, tenemos el Polarium Advance, el 7 de abril, juego que era de lanzamiento de la DS. Oh. No sé en Advance cómo será. Y el 2 de junio tenemos Final Fantasy para GBA. ¿Qué pasa, Tony? No, estaba... nada. Sigue, sigue. Bueno, es que te has quedado con la cara de tonto. ¡Hala! ¿Cómo está pillando hoy, eh? Hoy me voy a tener que pirar del programa, Pablo. Hoy me voy a tener que pirar del programa. Estoy pillando, ¿eh? Estoy pillando. Me está saliendo la vena ya, ¿eh? ¡La vena! Cuando me sale la vena... ¡Todo el mundo al suelo! Cuando me sale la vena ceguera, no se libra ni Dios. Ahora me pongo la bandana. Toma, Edu, la bandana del Doki Doki. ¡Oh, Dios! Ya bueno, está, chato. Ya está. Venga, madre, podemos seguir. Madre mía. Vale. Bueno. Y hay el que hable del Doki. Y pasamos a los lanzamientos para esta semana de... en España. El 12 de abril, o sea, mañana, tenemos para PS2 el Dragon Quest, que en algunas tiendas ya está como decía, ya está vendiéndose. En PSP tenemos también para mañana el Championship Managers 2006. Qué bien. Y para 360 mañana hacemos cola en las tiendas, ¿no, Tony? Y para 360 mañana Tomb Raider Legend. Y también, como he comentado antes, para el día 13, el Mega Man Battle Network de DS. Genial. Vamos con el rincón del jugador. Arcadia Gamers. Bueno, antes de empezar, hablando de los torneos, de los próximos campeonatos de juegos de lucha, repasaremos un poco la actualidad de los campeonatos de Pro Evolution Soccer en la Asociación de Amigos del Videojuego de Cataluña en San Andreu, al lado de la maquinista. Daremos más datos sobre los siguientes torneos la semana que viene, pero decir así por encima que ya os podéis informar de los siguientes campeonatos en www.psgp.com. Y decir que el día 22 y 23, sábado y domingo de abril, habrá un campeonato de Pro Evolution por parejas. Y el día 29 y 30, atención exclusiva para Arcadia Gamers, la Asociación de Amigos del Videojuego de Cataluña ha comprado una plaza para hacer un clasificatorio en su local para el Campeonato Mundial de Pro Evolution Soccer. El que gane el campeonato se va directo al Campeonato Mundial. ¡Dan noticias! La semana que viene profundizaremos en este campeonato. De momento son los únicos datos que podemos dar. Y bueno, hablar del último campeonato acontecido allí en San Andreu, y fue el campeonato del 1 y 2 de abril. El campeón fue Molo, del clan Virtua Extreme. Y el subcampeón fue Canavaro, del clan Mundo Eleven. Tercer clasificado, Tete, de Mundo Eleven. Y el cuarto clasificado, Inox, de Los Águilas. El clan local de allí. En fin, hablaremos ahora de juegos de lucha. Tenemos para finales de este mes, finales de abril, tenemos el Evolución. El debut, podríamos decir debut, en multicampeonatos del Team Girona, donde colaboraremos tanto Arcadia como los amigos del Jigoku Team, desde aquí un saludo, haciendo cuatro campeonatos simultáneos. A decir, King of Fighters Neo Wave, Guilty Gear XX Reload, el último campeonato de Guilty Gear XX Reload antes de pasar a Guilty Gear XX Slash. Street Fighter 3 Third Strike y Capcom vs SNK 2, todos con grandes premios, copas y muy buen rollo, donde, lo dicho, reinará el buen rollo el ambiente de Girona y los amigos de Girona. Decir que el hospedaje baratito, 13 euros la noche allí en Girona. Y quien quiera información puede hacer dos cosas: pasarse por la página web www.arcadiafighters.com, visitar el foro de campeonatos, o bien ir al email del campeonato oficial, es decir, torneoevolucion@hotmail.com, y hacer las preguntas pertinentes. En fin, mucha suerte a los amigos de Girona. Nosotros estaremos allí en directo organizando, haciendo el seguimiento del campeonato. Es decir, que será en Cuart, en un pueblecito de Girona. La semana que viene seguiremos profundizando en este campeonato. Y sorpresita de Pride la semana que viene, dicho sea de paso. Hablaremos una sorpresa gorda. ¿Nada que decir? ¿Del Pride? ¿Sí? No. Genial. Es que no lo sé. Vale, pues por eso es una sorpresa, chache, porque no lo sabes. Ah. Ay, Dios. ¿Qué ganas tengo? ¿Qué ganas tengo de que llegue el martes que viene y para que nos lo cuentes? Edu, tú que lo sabes que es una buena noticia y que a la gente le gustará. En fin, vamos a pasar ya a la canción antes de empezar el análisis de Tomb Raider Legends. ¿Qué nos traes, Edu?

Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Bueno, Edu, ¿qué nos puedes contar de esta preciosa canción? Pues esta canción es del Dragon Quest 3, la canción del mapa. Dragon Quest 3. Esa que se inspiraba en las aventuras de Fly. Efectivamente. O Dragon Quest Dino Boken. ¡Uf! ¡Qué nombre! ¡Qué nombre, eh! Sí, sí, sí. Yo cuando tenga el Dragon Quest, a mi protagonista le llamaré Dai. Me hace ilusión, oye. Sí, sí, mañana estaré en la tienda y lo llamaré Dai. Bueno, sin irnos por las ramas, vamos a hablar ya del esperado Tomb Raider Legends. Cuando estamos llegando, sí, al filo de las 12 de la noche, vamos a empezar a hablar por los gráficos de este, de esta vuelta a las andadas de Lara Croft. Los, bueno, gráficos. Antes de empezar con los gráficos, sí, hablemos un poco, ¿no? De un poco por encima de la los vuelta. Datos. Sí, sí, la vuelta de Tomb Raider. Y es que Tomb Raider salió este viernes pasado, por fin, en territorio europeo. Y de la mano de Crystal Dynamics y de la mano de su antiguo, de su creador, del creador de Lara Croft, nos encontramos con un juego que vuelve a ser como antes. Sí, increíble. Sí, sí. Eso es lo más significativo, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. También hay que recalcar que este viernes sale su versión. ¿Este viernes? Mañana. Mañana sale su versión para Xbox 360 y la versión de PSP a lo largo de esta primavera dará luz. Bueno, empezaremos hablando de los gráficos en PlayStation 2. Chache, ¿qué nos puedes decir de los gráficos? Es que estaba... No, no preguntaré. Estaba gesticulando cómo dará a luz, en fin. Dará a luz. Ay, ay, ay. Dará a luz. Bueno, por los favor. Gráficos. La intro. Si sí, empezamos a hablar la un intro. Poquito de... Por el principio la intro es bastante peliculerilla, ¿eh? Es peliculera. Sí, sí, sale sí. Sale una sí. Lara Croft ahí haciendo, oh, no sé qué, y detrás imágenes, oh, no sé qué, y después imágenes. Y así, luego los personajes secundarios que nos encontramos en la mansión de Croft. Yo opino... Opino que para esta intro ya se lo hubieran currado, se hubieran cogido directamente a la Karima. Uy, uy, uy, no me hables de mi niña. Karima. Qué hermosa eres. Ay, por favor, Karima. Y la hubieran puesto a la intro directamente, esa Karima de Vive, esa potente modelo que está haciendo de Lara Croft. En fin, la bueno, intro, peliculera. Sí, con una canción bonita, a mí me ha gustado mucho. Es una mezcla entre James Bond y... Misión Imposible. Así cañerillo, sí. Sí, corta, una intro corta, pero bueno, sí, nos viene se a adapta. Nos viene a presentar lo que vamos a ver en el juego, es decir, los diferentes escenarios, los personajes secundarios, como bien he dicho, Lara Croft en muchas poses y haciendo muchas cosas, y bueno... Mucho, un poco más que decir de la intro. Bueno, volviendo a la idea principal, que se va a basar en que Tomb Raider Legend vuelve un poquito a los orígenes. Volveremos a las andadas en templos peruanos. En Bolivia. En Bolivia, en el Himalaya. Tokio. Ojo con Tokio, uno de los escenarios finales del juego. Donde conduciremos una moto, por cierto. ¿En Tokio también? Sí, señor. Vale, no lo sabía. Todavía no he llegado. Bueno. Unos escenarios que nos resultarán bastante familiares, pero evidentemente con un lavado de cara, ¿no? Sí, sí, sí. Un lavado de cara que no vimos en El Ángel de la Oscuridad, dicho sea de paso. El Ángel de la Oscuridad mejor. Una no. cosa, ¿vamos a hacer este análisis comparando con el último Ángel de la Oscuridad o no? Porque si no. vamos a compararlo con El Ángel de la Oscuridad, apaga y vámonos. No, es que el tema está en que El Ángel de la Oscuridad es lo más cerca que tenemos y está en PlayStation 2. Es que uh-huh. si lo comparamos con juegos de PlayStation 1... Hombre, pues a ver, podemos decir que los escenarios... Sí, no, es que no podemos, tío. No es que si lo comparas con El Ángel de Oscuridad, es un juego de 10. Sí, sí, desde luego. Directamente, vamos. Bueno, sigamos con los gráficos. Los gestos faciales de la... Lara Croft está hecha perfecta. Sí. O sea, es una recreación corporal perfecta. Evidentemente se han esmerado con la protagonista, Pero nos encontramos otros defectillos gráficos, como vendrían a ser los malos, no los malos principales están a la altura de Lara Croft, o bueno, más no, pero están a la altura de Lara Croft. Pero en cambio, enemigos normales y personajes secundarios, como nos encontraremos cara a cara. Sí, va bajando un poquito la cosa, ¿no? Exacto. Ya... En el flashback que veremos al principio del juego, veremos al personaje en concreto que da pena verlo. Terrible. El calvito de los cojones. Sí, a mí particularmente las caras me recuerdan un poco, y no voy a decir lo que he dicho esta tarde. Que he dicho que me recordaban al Die Hard Vendetta, pero no lo digo. Eso es una animalada. Es una animalada. A mí me recuerdan más bien al Half-Life, un poco. Uy. Las caras. Sí, no sé por qué, pero es una... Es mucha calidad Half-Life 2, ¿eh? Las caras a mí me recuerdan al Half-Life. No sé por qué coño me recuerdan, pero en fin. De los personajes secundarios, lo dicho. Ahora Croft, perfecta, con unas tetas que ya no son cubitos. Ni son demasiado grandes. Están bien, un tamaño bueno. Son grandes, pero no tan desmesuradamente grandes. Podríamos estarnos hora y media hablando de Lara Croft y su delantera. Sigue, Aníbal. Sí. Ralentizaciones. Nos encontramos con unas cuantas, la verdad. A ver, es una PlayStation 2. Cuando hablábamos de Metal Gear Solid 3, hacíamos la vista gorda con las ralentizaciones. Hacíamos la vista gorda porque después se compensa con todo lo que te ofrece el juego. Sí, bueno, más que nada con los gráficos que vemos. Efectivamente. Exacto. Pero aquí quizás encontremos un nivel más en cuanto a ralentizaciones, ¿no? Que ya lo calificaría de absurdas algunas con... Sí, a veces se ve en el segundo escenario, por ejemplo, cuando vemos los papeles volar en el pueblo este. El agua. El efecto del agua, que ha habido un momento bastante... Sí, algunas veces cuando hay agua delante se ralentiza un poco. Pues, supongo que será el efecto de las gotas o algo. Y... Sí. Y luego algunos unos efectos a veces, bueno, normalmente muy feos cuando reventamos un cubo con agua dentro. Sí. Ay, muy feo, pero bueno, en fin. Son detallitos, ¿eh? Sí, estamos aquí apuntillando porque somos un poco críticos aquí en Arcadia Gamers. Un poco bastante, sí. Pero bien, ¿eh? Bien, porque es una PlayStation 2 y, oye, la chica ha dado bastante de sí. Bueno, Chris, en Xbox 360, que te has bajado la demo, ¿qué nos puedes decir? La verdad es que es una buena conversión. Tenemos los gráficos muy pulidos. ¿Pulidos con cera? No, pulido sincera, bueno, excepto las partes metálicas donde puedes enganchar el gancho, que es horrible. Pero bueno, lo que viene a ser montañas, las plantas, el agua en Play 2 es acojonante, pero en Xbox es una pasada. Sí, el agua es increíble, ¿no? Es increíble. ¿Está a la altura de Cameo el agua? El agua de Cameo, hostia, qué lejano me queda Cameo. Sí, ¿no? Oye, una pregunta, ¿Cameo era de Rare también? Sí. Ah, vale. ¿No veías bichos peluditos muy monos? Que metían unas hostias que destrozaban y clavaban bichos y torcos y... Bueno, en fin. Da igual. ¡Ugh! ¡Qué asco de juego! Rare está como el Madrid. Pues sí, como decía, gráficamente en Xbox 360 está a la altura. No explota a la máquina ni de lejos, pero son muy buenos gráficos. Y no es una conversión como la que vimos en el Tomb Raider de la Revelations en Dreamcast. Sí, que era clavado, bueno... Tomb Raider, la Revelation en Dreamcast o Resident Evil 2 y 3 en Dreamcast. Sí. Bueno, ¿qué más nos podríamos encontrar en gráficos? Las explosiones son bastante correctas y los escenarios, como bien hemos dicho, son bastante bonitos. La selva de Bolivia a mí me parece muy bonita, increíble. Las pantallas donde hay muchos enemigos... Se vuelve a ralentizar la acción. Sí, pero están bien entretenidas. Bueno, eso quizás sería más para jugabilidad. Sí, me he colado sí. aquí. Lo que quería decir más bien eran las pantallas con... ¡Uy! ¡Uy! Bah, sigamos. Que nadie se asuste cuando ponga el juego. Perdón. Este es importante. Que nadie se asuste cuando ponga el juego, porque el selector de hercios está en las opciones del juego. O sea, que no os asustéis. ¡Hostia, no viene el selector! Sí viene, hay que buscarlo un poquito. Está en las opciones de juego. Chache, pasaremos ya por fin a Sony. Sí, pero un apunte, yo quería decir lo de las pantallas con vehículos. Sí. Se mueven bien, se mueven bastante bien, la verdad. Después profundizaremos jugablemente en las pantallas con vehículos. En Chris. Los frames, sobre todo. Sí, eso sí, me sí. quería referir. Yo quería apuntar también que tiene un ligero clipping con las plantas. Uy, ligero. Que en el 3 no había y en este sí que lo hay. Pasas por una planta y directamente la atraviesas. Sí, bueno. Nos hemos dejado el tema del clipping, ¿eh? A veces es bastante exagerado. Cuando te metes en el agua, la típica corriente de agua te llega a las rodillas. Tres cuartos de lo mismo. Sí, la física del juego, que alguna crítica lo ha calificado de bueno, a mí, francamente, no me ha gustado en algunos aspectos, ¿eh? Por ejemplo, cuando le pegamos el chute a la piedra, en los primeros escenarios, sobre todo el de Bolivia, cuando vemos esas piedras rodantes y le damos al triángulo para Que la piedra caiga, lo veo bastante feo. Si te subes en la piedra y tú subes perfectamente en la piedra. Sí, sí, mientras está bajando, lo cual parece un circo. Sí, bueno. Luego, algunos movimientos de algunas piedras gigantes que tienes que moverlas y tal, es que a veces es muy feo, sí, ¿vale? Sí. Bueno, pero lo dicho, son apuntes muy puntillosos, muy Arcadia Gamers. En cuanto a gráficos, le ponemos un 8. 8,5. Porque, a ver, o sea, son unos buenos gráficos, sí, pero tampoco hay que exagerar. Aquí sacamos lo malo. Lo bueno lo podéis ver en cualquier juego con una buena calidad. Pero Tomb Raider ahora se actualiza bien en ese sentido, ¿no? Exacto, y un 8,5 es un 8,5. No hay que menospreciar un 8,5, precisamente. Sigamos con la música. ¿Qué podríamos decir de la música, Edu? Música pues, de ambiente. Música ambiental, excepto los momentos de acción, donde encontramos una música bastante decente. Quizá algunos momentos se vuelve un poquito repetitiva. Por ejemplo, en la persecución con la moto, a mí la canción parecía que duraba un minuto y medio. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Quizá se podría haber esmerado un poco más y haber compuesto un poquillo mejor los temas de acción. Los sonidos son buenos. Los sonidos de explosiones. Explosiones, impactos y todo el rollo está bien conseguido. Bueno, como todos los juegos de actualmente. Os quería preguntar, ¿os acordáis de la música del Tomb Raider 2? Vagamente, es pues que hace pues muchos años. Yo me atrevería a decir que tenía tres canciones. Perfectamente. Porque cada vez que pasaba algo, un momento emocionante la misma música. Pero bueno, es lo que tiene un juego así. Normalmente pues está basado en investigar pequeñas cosillas o en hacer puzzles y plataformas y estás en sitios donde prefieres escuchar música ambiental antes que una música... Una buena composición, podríamos decir. Lo que tengas de perder un sentido en escuchar esa música. En fin, algunos sonidos son bastante feos. Sí. Igual que algunos sonidos de explosiones y demás son guapos, hay sonidos como cuando te caes desde una altura alta con Lara y te destrozas en el suelo. Es un sonido muy feo. A ver si puedo reproducirlo. Sí, sí, sí, sí, lo ha clavado. Eso es Lara cayendo del séptimo piso. Oye, a ver si te fichan alguna empresa para sería datos especiales, ¿eh? Bueno, el doblaje. Doblaje en castellano, atención. Sí, traducido y traducido y doblado al castellano, chate. Sí, sí. Pues voces conocidas para los personajes principales, evidentemente. Y un doblaje correcto, sin ir más allá. Exacto, no es algo que te duele los oídos, pero tampoco es algo que te agudice los oídos. No hemos hablado, me acabo de acordar que no hemos hablado de los vídeos, o sí que hemos hablado. No hemos hablado de los vídeos. Retrocediendo a gráficos, nos encontramos que los vídeos están hechos con el motor del juego, excepto en la intro. Sí. Vídeos bastante feillo. Sí, de chichinabo. No se puede pedir mucho más con el motor del juego. Ya, pero no sé, acostumbrados a lo que estamos. Deja un poco mal sabor de boca. Pero bueno. Pero bueno, mientras sea solo los vídeos. Decir para acabar que cuando hay acción la música cambia y se vuelve más cañera, me parece que ya lo hemos dicho. Y le ponen. Y vamos a ver qué nota le ponemos a sonidos. En sonido le pondremos un 8,5 también. Yo le pondría un 8, No sé. ¿Un 8,5, Tony? No sé. Tú sabrás. Pues un 8,5 para el sonido. Estamos me pone de acuerdo, una cara, casi me fulmina. Estamos pues de acuerdo con el 8,5. Sí. Estamos de acuerdo. ¿Y en jugabilidad? En jugabilidad, el punto fuerte, sin ninguna duda, de este último Tomb Raider Legends. Donde, Chris, tú que eres también aficionado de esta saga, nos encontramos que volvemos a las andadas con Lara Croft. Dios mío, gracias, gracias. Sí, sí, vuelve a tener una jugabilidad que no asusta. Buena. Buenísima. No como las otras entregas, que cada entrega iba bajando la jugabilidad hasta llegar al ángel de la oscuridad. Ay. Bueno, Chacha y Edu, vosotros que sois nuevos, entre comillas, en el mundillo de Lara Croft, ¿qué os ha parecido el primer contacto, entre comillas también, con este nuevo juego de Tomb Raider Legends? Bueno, he jugado poco a los antiguos Tomb Raiders. Volver a coger, pues te encuentras con un control bastante sencillo, fácil de coger. No sé, a mí me ha gustado bastante. ¿Y Chache? En comparación a otros. A mí me ha gustado, la verdad. Pero te has sorprendido. O sea, yo estaba en tu casa y comentarios de, ostras, pues voy a jugar, tal. No me lo esperaba, si te digo la verdad, por tu parte. Y no sé. Un juego de plataformas a guapo. A mí no me llama mucho la saga Tomb Raider, pero este juego jugaré porque la verdad es que invita. Invita. Bueno, de curiosidades de la jugabilidad, nos encontramos con nuevos objetos como es este escáner que visión nocturna te da la posibilidad de poner la visión nocturna y también de escanearte ciertos objetos, de los cuales Lara suelta un comentario bastante absurdo, bastante cavernícola, ¿no? La podríamos ver. ¡Oh, lo podía mover! Oh, sí, evidentemente, es una caja. Está ahí para que la muevas, no para que te refriegues en ella. Está para que la muevas. Bueno, quizás se abra. Quizás una puerta. ¡Oh, quizás se abra! Tenemos también... A veces ayuda. Secciones del llamado Quick Time Event. Sí, ya vistos en Shenmue o Resident Evil 4, entre otros. Donde depende en qué momento de la acción nos dirá una pulsada, habrá que pulsar unos determinados botones para que salgamos airosos de esa acción. En cualquier momento le puedes... Tache, en diferencia de Resident Evil 4, Shenmue no lo recuerdo, si te matan después vuelves a repetir con los mismos botones, cosa que facilita mucho la acción. Sí, es verdad eso. En cualquier momento puedes apretar al R3 y ponerte en vista primera persona, que no está muy lograda, todo se ha dicho, pero bueno, han puesto ahí como, bueno, nos sobra un poquito, vamos a meterle un vista primera persona. Más que vista en primera persona, diría que es una vista desde la espalda, ¿no? Como en el Resident Evil 4 cuando había que disparar. Bueno, te pones en ese punto de vista para, pues, solucionar los problemas como con más precisión. Tenemos una nueva arma, el látigo. El látigo, el caso es que... Más que el látigo, gancho, ¿no? Sí, más bien. Sí, ¿no? El gancho servirá para, entre otras cosas, agarrarnos a salientes para poder hacer... Como tazar, es que no sé, balancearte con el látigo. También puedes atacar a enemigos para impedirlos o dejarlos aturdidos. Al más puro estilo Scorpion, del sí. Mortal Kombat. También nos salen en determinados momentos en la pantalla pues el botón triangulito para alguna opción especial, como por ejemplo reventar, yo qué sé, una parte del escenario y atacar a enemigos de esa manera. Las escenas de acción. Llegamos a las escenas de acción. Increíble, chapó. Chapó para Crystal Dynamics. Ha sido una pasada ver cómo las escenas de acción puedes hacerlas al más puro estilo peliculero, podríamos decir. Y mientras hay un tiroteo podremos cubrirnos detrás de paredes, detrás de rocas para que no nos disparen. Y de mientras ir saliendo, disparando, saltando, haciendo las piruetas de Lara Croft. Recordamos, no sé si la gente lo habrá probado, es que si vas corriendo y XXXX continuamente, comienza a hacer piruetas y esto en un tiroteo os aseguro que queda muy impresionante. Con un autoapuntar. Autoapuntar. Que facilita bastante las cosas. Sí. Recordemos que hay fases también donde puedes llevar una moto, concretamente una Ducati con una T. Y que están bastante divertidas. Sí, sí, sí, a pesar de que cuando te pegas el piño queda muy feo. Y sí, pasemos a hablar de los puzzles. Los puzzles son fáciles, la mayoría facilitos. Aunque al principio nos encontramos con uno bastante curioso, ¿no? Sí, de la palanca. De la palanca, no queremos destripar los puzzles de más adelante. Pero decir que el primer puzzle como mínimo es sorprendente. Yo no lo había visto nunca. No, la verdad es que no. Pero lo que sí que nos deja un buen sabor de boca este Tomb Raider es que vuelve a la esencia plataformera que se perdió en... Plataformera, aventurera... En el último título... Se perdió todo. Sí. Es que ahí se perdió la saga. Sí, sí, excepto en Ángel de la Oscuridad no existe este tipo así de plataformerismo. Uh-huh. Y eso es algo bueno porque, oye, es lo que le da la esencia a la saga, digamos, sí, sí, un poco. Y olvidémonos de los saltos esos de me pongo en el borde y salto. No, chatos. Sí. Ahora hay que milimetrar el salto corriendo. Y menudo salto con las acrobacias que te hace Lara. Vaya. Podremos hacer muchísimos movimientos con Lara. Cristian, perdona. Esos saltos exactamente en el borde, te recuerdo que no eran, que eran en el aire. Sí, te ponías cierto. En el borde, dabas el saltito para atrás y la última zancada era en el aire. Exacto, pero bueno. Exacto. Sí, sí, qué grande recuerdo. Y para acabar, decir que la dificultad, pues como es normal, va progresando a medida que vamos pasando los escenarios y los niveles y suponemos que se adecua a un título de estas características. Como nota final a la jugabilidad yo le pondría un 9.5. La verdad es que se lo ha ganado la vuelta de Lara Croft a... Ostras, es que de verdad que yo iba jugando y me iba divirtiendo muchísimo. En fin. Nota final del juego, pues un 9 es la que queda. Así que felicidades a la gente de ProAim, de Crystal Dynamics, E2. Vamos con una pequeña descanso y volvemos con la con el especial del Expo Manga. ¡Tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamers, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Bueno, pues vamos con el... Las entrevistas final, del Expo Manga. El final del programa, que no sé si iría un poco ajustadito, pero vamos con el cacho que nos queda de la semana pasada del Expo Manga de Madrid. No sé si lo tiene ya listo nuestro técnico, pues cuando quieras, lo pinchas. Les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! No, señores, empiezo a notar con Adventure, ya me estoy perdiendo desde los metros de Madrid para ir al Expo Manga, donde entre otras cosas tendremos campeonato de Guilty Gear Soul Calibur 3, campeonato madrileño de Naruto 4 y entre otras muchas cosas de actividades de manga, anime y esas cosas que tanto nos gustan en el programa de Arcadia Gamers. Nos vemos ahora. Bueno, pues llegando al Expo Manga, oye, qué lío. ¿Verdad? Vaya, joder, me dejaste todo plantado y tuve que ir yo. Como esto ya lo escuchamos la semana pasada, vamos a darle un poquito de caña hasta llegar a las entrevistas de los cosplayeros. Otaku Adventure, seguimos caminando. Llevo más de 20 minutos caminando hasta llegar a la mierda del Expo Manga y parece ser que no la encuentro. Tengo hambre, estoy sediento, pero no importa porque estamos cerca del Expo Manga. Vamos a preguntarle al señor este. Disculpa, para ir al Expo Manga. Das la vuelta aquí, si no. Qué locura, ¿cómo lo montáis los madrileños, macho? ¡Hasta luego! ¡Ay! Bueno, ¡hasta luego! Un gallego, señor, un gallego. Bueno, pues vamos llegando. No sé qué plantel voy a hacer en el campeonato de Guilty Gear, pero desde luego que la cosa no está pa' bollo. No está pa' bollo, señor. Estoy reventado, estoy muerto, y el chache, hijo de puta, estará ahí en el ABC ahora mismo con su tía o lo que sea, visitándolo, y aquí destrozado, se ha llevado todos los papeles, todo el dinero, el ADS, el Animal Crossing, lo ha llevado todo. El recinto es un poco, ¿cómo podríamos llamarlo? Parece mucho más pequeño, obviamente, que la farra del Hospitalet. Parece una nave industrial, incluso, un poco feo, pero bueno, los puestos son muy parecidos a los del Salón del Manga, en concreto el de Glenad. Desde aquí podemos ver tiendas como Dream Games, Poca Distribuciones, Glenad, Shen Comics, Nintendo, que allí está el stand con los torneos oficiales de la Expo Manga. Vemos Otaku Land, supongo que por aquí también estará Ares Informática, Ibrea, la gente, muchos con camisetas de fricadas y demás, muchos gorritos absurdos. Estamos esperando a ver si nos dejan entrar y Chache no aparece, señores. Chache se nos ha perdido y no lo vamos a encontrar, me parece a mí. Tenemos también a Imán Cádiz, atención, Imán Cádiz está por aquí también. El coleccionista, Zaragoza. Y bueno, parece ser que también tendremos una sala de proyecciones, sala de exposiciones. Y bueno, presentarán alguna novedad, supongo que por aquí también. Y esperaremos a ver lo que pasa. Bueno, otra vez de la descripción del Expo Manga, qué guay. Se me ha hecho pesado, ¿eh? Si no, esto ya lo escuchamos, seguimos, pim pam. Sigue, fan, por favor. Señores, ya hemos llegado, Dios santo, a este local, ya estamos dentro, por fin, ya tocaba. Estamos llegando a la zona de videojuegos, todo colocado como ya vimos el año pasado en los campeonatos oficiales del Salón del Manga. Sí, esos que robaron, en fin. Vamos viendo, vemos, entre otras cosas, la Super Nintendo con un Super Mario Kart, una Nintendo 64 con un Star Wars Episode One Racer, increíble. Vemos que se está realizando un campeonato, parece ser, de Super Mario Strikers, además de los que ya conocíamos de Naruto, Beautiful Joe, Smash Bros. Melee, y parece que poco más de momento, Mario Kart Double Dash, cual debería probar, y poco más. Por aquí vemos también, a la derecha del todo, en una esquinita, vemos una zona que parece ser que es para comer exclusivamente. En medio, bueno, al final de todo, tenemos una sala de conferencias, podríamos llamarlo, no estoy muy seguro. A la izquierda, un restaurante. Ya vemos las asociaciones por aquí, vemos a Adam España, uy. Páginas web de venta por internet también están por aquí, esperemos ver a Hardcore Gamer Barcelona o nuestra querida Hardcore Gamer, vamos. Bueno, pues hoy he vuelto a nacer porque yo no sabía que se decía videojuegos, sino que se dice videojuegues, ¿verdad, Edu? Sí. O sea, aquí jugamos a videojuegos. ¿Videojuegos qué son? Eso no existe. Yo quiero escuchar las preguntas. Venga, va, fan. Videojuegos. Por fin hemos llegado a la zona de videojuegos donde están los juegos de PlayStation, donde se incluye el Dance Dance Revolution, Guilty Gear XX, si lo llego a ver, claro. ¿Qué vemos por aquí? Soul Calibur 3 también tenemos. No sabemos cómo acabará este campeonato de Soul Calibur 3, esperemos que a favor de los catalanes. Por allí al fondo parece que tenemos el Narutimite de mierda, Narutime Hero 4, una basura de juego que no entiendo cómo la gente puede jugarlo todavía. En el EDR nos encontramos lo que ya sabíamos, gente jugando, bailando, flipándose como siempre. Efectivamente, Narutimite 4... No sé qué le ve la gente a este juego de mierda, en fin. Disculpad. Oye, ¿os gusta este juego? Bueno, ¿podéis decirme vuestro nombre primero? Me llamo Julio José. El juego está bastante guapo, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se parece bastante a la serie. Y ya está. Hombre, es como no. Todos los juegos anime que han sacado. Sí. ¿No crees que sería que juegos con más profundidad como Soul Calibur 3 o Guilty Gear XX Reload son más interesantes que un juego de Naruto? ¿No crees que un juego de Naruto es para jugar a un player como los Budokais? Hombre, no siempre. Hombre, hay que reconocer que estos son un poquillo más aburridos que los Soul Calibur, que tienen más dinámica y todo eso, pero bueno, es que para jugar a este hay que ser también un poquillo friki. Estamos de acuerdo. En general, para venir aquí con una grabadora y eso, hay que ser también un poquito friki, o sea que estamos de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, sigamos, por favor, fan. Gracias. Bueno, ya nos hemos encontrado con Taishi, el Lopao, y bueno, parece ser que el torneo de Soul Calibur 3 ha empezado ya, así que no tendremos la oportunidad de que el Cataluña Team, ganemos el torneo. En fin, no me importa, vengo al torneo de Guilty Gear. Pues no pudiste jugar, ¿no? Sí, es el ridículo. Ah, pero ganó Taishi, y Nur, y Kyo 1, y eso. Ridículo. El ridículo hizo. Vamos. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Martín. Martín. Bueno, Martín, ¿qué te parece el torneo de King of Fighters 98 con tabla de DTR? ¿Hay un torneo así? Sí. Pues no sé qué decirte, ¿eh? Yo lo prefiero de toda la vida con las joystick y los botoncitos. Bueno, ideas absurdas, pues las tenemos todos, ¿no? O sea, sí. En fin. Poca seriedad, pero tenemos torneo de Guilty Gear que esperamos a ver si hacemos un buen papel. Muchas gracias, Martín. De nada. Bueno, seguimos con... Esto ya entramos en las entrevistas de los cosplayeros. Y vamos con los siguientes. Hasta que no dé tiempo. Hemos encontrado a un chico disfrazado, bueno, haciendo cosplay de Dante. Oye, quiero saludar que ya ha llegado. Hola, chaval. Oye, que ya ha llegado el Expo Manga, ¿eh? Bueno, ¿dónde vamos. Están los personajes? Ahora viene, me han dicho que está cogiendo el metro y me han llamado hace un momento. Ha sido desesperante llegar aquí, suerte, ya he comido, ya he bebido, ya estoy bien, en fin. Bueno, ¿nos podrías decir tu nombre? Ángel. Bueno, Ángel, queríamos preguntarte sobre qué te parece Devil May Cry en la siguiente generación. ¿Qué esperas de esto? Espero que salgan los personajes que han hecho el 3, el Devil May Cry 3, un gran juego. Y estaría apunta a buenas maneras. Vale, vale. ¿Y qué te iba a decir? El tráiler que se vio en el Tokyo Game Show. Yo espero que Dante se la ha visto más crecidito, pero que por lo menos no haya madurado, porque si no perdería toda la esencia de Dante. Exacto, porque si madura como en el 2, pues como que no mola. Sí, el 2, de hecho, yo no contaría con que es una trilogía, es el 1 y el 3. El 2 lo eliminaría. Pues muy bien, pues muchas gracias. Bueno, estamos aquí con unas fans, parece ser de Advent Children. ¿Nos podrías decir tu nombre? Julia. Julia. Bueno, Julia, ¿qué podrías decir para defender a esta película o pseudo película de Final 7? Pues no sé, que está muy bien, está bastante bien conseguida y engancha bastante. Ajá. Sabemos que la realización es fantástica, sabemos que la música es excelente, pero ¿qué me dices de la historia? Pues... O como quieras llamarlo. Pues no sé, hay bastantes luchas y a mí personalmente eso me gusta mucho. Vale, pues muy bien, muchas gracias, Julia. Bueno, pues le gustan las luchas, ¿no? ¡Hay muchas luchas, nen! Aquí tenemos la opinión de la gente que ve Advent Children. ¡Ay, por favor! Fan, sigue, que hay más de Advent Children. El último corte. Sí. Chache y Tony-chan, o sea, yo, ya nos hemos apuntado al torneo de Mario Kart. A ver si hacemos un gran papel. Y Peach va a barrer. Mireis si va a barrer. Hola, mira, nos hemos encontrado a una chica disfrazada de Vincent. Yo y mis ganas de ver a la gente que opina de Advent Children. En fin, ¿nos podrías decir tu nombre, por favor? Me llamo Koji Sakuratsuka. Ole. Y bueno, ¿y qué nos podrías explicar de Advent Children? ¿Qué te parece la peliculilla o como quieras llamarlo? Me parece una gran película. La Squaresoft se la ha currado. Como... Squaresoft no, Square Enix. Square Enix, perdón. Es que a mí Square Enix me da tirria. Lo sé. Es Square Enix. Yo es que he jugado a los clásicos siempre y esos cuarzos para mí. Ya, claro, claro. Bueno, en fin, ¿qué nos podrías decir de la trama o como quieras llamarlo también? Es que creo que hay mucho entre líneas que no se pilla y que por eso a la gente no le coge el tranquillo a la cosa. Ajá. Bueno, pues bueno, muchas gracias. Entre líneas, claro. Todo, es la excusa fácil, entre líneas. Vamos con otro corte, va. Otro corte. No, es muy largo. Bueno, es pues, largo. Vaya. ¿No nos va a dar tiempo nunca de acabar con lo del Expomanga o qué? No, dos semanas, macho. Coño, es que hemos dejado la tontería del principio. Ya habíamos escuchado la última semana. Ya, pero deberíamos haberlo cortado. No lo podemos cortar porque es todo un archivo, así que... Ya. La semana que viene lo intentaremos cortar y así podemos escuchar la parte final de las entrevistas. Exacto. ¡Hombre! ¡Final Fantasiero! Tienes poco tiempo hoy, ¿eh? Sí, sí. He venido a decir que estoy de acuerdo con todas las chicas estas. Bueno, no me lo esperaba. Uy. Al Final Fantasy no le gusta Advent Children. ¡Qué claro, cosa! Está entre líneas todo. Sí. ¡Todo! Está oculta la trama, ¿no? Sí. Uy. La fuerza interior estaba entre líneas en esta, ¿no? Fuerza interior es una mierda. ¡Ay, que no te gusta Advent Children, Chris! La primera noticia que tengo. ¿Cómo que no? A ver, el argumento es flojo. Yo nunca lo he negado. Gracias a Dios. Pues yo me voy ya. Venga, solo hasta luego. La semana que viene vuelves. Sí. Sí, vaya. Qué cachondeo, macho. Pocos personajes esta semana, ¿eh? A ver si trabajamos más, Final Fantasy. Sí, hombre. Bueno, y con esto y un bizcocho ya nos vamos porque se acaba el tema. Pues yo quiero un bizcocho. Nos vamos. Recordad que podéis descargaros el programa en arcadiagames.com y comentarlo en el foro de arcadiagames.com. Y hasta la semana que viene. Bueno, nos despedimos ya. Tenemos a... Buenas noches, Chache. Tenemos a buenas noches. A buena fuente. Buenas noches, Chache. Buenas noches. Buenas noches, Chris. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Tony. Buenas noches. Y buenas noches, fan. Un saludo a todos los oyentes de Latinoamérica y la península. Y nos vemos la semana que viene. Buenas noches.